La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Minutos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, disculpen ahí si escucharon un ruido raro, se desconfiguró un poquito el celular, entonces hace como que un ruido medio extraño, ¿no? Pero bueno, ya. ¿El celular? ¿Dije celular? El micrófono, perdón. Es que acababa de usar el celular. Sí. Mi mente se me cruzaron, se me cruzaron los cables, ¿no? Pongamos. Quedaron los pegados. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Súper bien. ¿Qué me cuentas? Iniciando un nuevo mes. Sí, mucha emoción. Gracias a Dios, ¿no? El día de las madres se acerca. Se acerca, y hoy el día del trabajo, o sea que no se trabaja en México. Y vaya que trabajan. No se trabaja. Pero trabajan. Sí. Y bueno, también es cumpleaños de mi sobrinita, la más pequeña. Muchas felicidades a Poletita. Te mandamos un fuerte abrazo, muchos besitos. Felicidades, Poletita. Espero que se la esté pasando bien. Que nacer el día que no se trabaja, ¿no? Y le gusta, le encanta. Le gusta el día del trabajo porque no se trabaja. No se trabaja porque no a la escuela. Exacto. Pero ella casi todos los días dicen, es un buen día para no trabajar, para no hacer tareas. Ajá. Bueno, feliz cumpleaños, Pulga. Te mandamos un fuerte abrazo. Te amo y espero que te la pases súper bien. Y bueno, hoy vamos a hablar de un temita que nos causa mucha risa. Muy chistoso. Sí, lo que pasa es que para empezar se titula Las historias después contadas. Y muchos que están en pareja, ya sea de novios o esposos o inclusive de familia, ¿no? O sea, pues con los hermanos, que de repente, o sea, están conviviendo con alguien o están en algún lugar y hay historias ahí que uno está poniendo atención en un restaurante o en una fiesta, en la misma escuela, ¿no? Y de repente así, ay, ya que se vayan para contarle lo que yo vi, lo que pasó. Y es que Venus se pone a grabar casi casi, se puede escuchar así como el cassette este que va dando vuelta. Antes en las cámaras había unas ruedas literales que se movían dentro de las cámaras y se oía. Así se escucha casi casi. Pero a ver, aclárales ahí, van a pensar que estoy grabando con un celular o algo. No, mentalmente se está haciendo notas. Para saber qué decir después. Bueno, eso pasa porque, pues, carrilluda, ¿no? Carrilla de Pero sigue, sonora. Sigue. ¿Y qué pasa después ya cuando se van? Cuando ya se pasa la historia, pues empiezo a contar, como decía mi hermana, mi pecho no es bodega, ¿no? Entonces, exacto, es así como... Que no es. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Has escuchado eso? Sí. Y por eso se lo cuento acá ahorita... A Marte. Y es que le encanta el saborcito. Y a ti te encanta escuchar ese saborcito. Me encanta, ¿no? Me encanta porque todos los detalles es así como que les da justo en la cabeza. Bueno, si fuera un clavo, ¿no? O sea, les das tuc. Un solo golpe lo metes. Bueno. Realmente es impresionante verte pues hacer este personaje, ¿no? Y a veces pues le pone hasta el sonido de cómo sonaba algo. Entonces sí, es bastante chistoso escucharlo. Sí, no sé por qué hago eso, la verdad. A veces digo, no debería de hacerlo. Tal vez tu papá te pasó algo de tus genes. Ah, y yo soy la más seria. Imagínate, imagínense. Para que lo diga Venus. Y realmente pues lo que estamos diciendo es que los detalles y las cosas que uno se imagina no son la verdad. O sea, pues, solo la gente que las está viviendo sabe cuál es la verdad de la historia. Pero a nosotros nos gusta imaginarnos, agregarle, decirle cosas chistosas que observamos que tal vez la pareja ni se dio cuenta. O bueno, el grupo de personas que iba. Y generalmente pasa en vacaciones o cuando tenemos reuniones o... O cuando vamos a desayunar. O cuando vamos a desayunar a un restaurante. ¿Te acuerdas en la historia de IHOP? De que tú y yo estábamos platicando y así después. Nada más falta ver ahí y al rato te voy a contar, ¿no? Ah, la de la cuenta. No manches. Sí. Una señora que pasó como 15 minutos tratando de hacer que el güey pagara por la cuenta. Y el güey no más hacía el loco, se iba al baño. Primero fue él el que se fue al baño, ¿no? No, fue ella. Ah, fue ella. Llegó sí. La cuenta. Es que ellos estaban al lado nuestro, pero había un pasillo ahí en IHOP, ¿no? No estamos haciendo comercial, vamos a decir, un restaurante de desayunos que de pancakes, ¿no? Uh-huh. Aunque ya dijimos el nombre. Pero bueno... Estaba ahí una pareja. Pero puedo ser cualquier restaurante sí, de pancakes. Sí, igual le hacen un pip después en la edición, ¿no? Bueno, creo que el de edición no está el día de hoy disponible. Sí, no está el lobo. El lobo no está este día. No está. Y por cierto, a ver si nos llama ahorita el lobito y vamos a meterlo a la llamada. Porque ya se alivió de su gripe. Pero bueno, antes de que sigamos con el lobito. Ajá. La cuenta... Ah, ok. Ella se okay. Va al baño. No, ustedes pongan atención cuando van a algún lugar a comer, porque siempre hay material, ¿no? A veces yo digo, creo que me equivoqué, o sea, podría ser yo estandopera, pero digo, de historias, ¿no? Pero pues nada, podría. Pero no, porque pues nadie conoce a esa gente, entonces. No, pues es que no es, lo chistoso es los detalles y cómo los vas narrando. Bueno, el punto es que estaba una chava y el señor, frente a frente en una mesita chiquita. Llega la cuenta. Para empezar, yo me fijé todo así discretamente, pero estaba observando qué estaban comiendo. El señor estaba comiéndose que su huevito, su pan tostado y su tocineta y el café. Y la chava nada más como que los pancakes y agua. O sea, como diciendo lo más barato, ¿no? Y dije, se ve que están en una cita y no se quiere ver gandalla. Dije yo, y pero pidió, pues, pidió lo más recatado. Ajá. No, y él todavía creo que pidió de postre, ya ves que pides a veces pan como tipo francés. Ajá. Porque me acuerdo que al pan le ponía de este syrup. Uh-huh. Ya no sé si me estoy confundiendo con el otro restaurante, pero pues le estaba poniendo algo. Y entonces estaban medio platicando, ya que se llega el momento en que ya van a terminar. El syrup es jarabe. Ajá. Ella ya se termina su pancake, que no era de esos grandotes, era uno solo. Entonces llega la cuenta y ponen pues la nota ahí en la mesa, ¿no? Y la chava se le queda viendo y él agarra su celular y se pone a ver videos en el celular de frente a ella. Y así riendo, sonriendo, así como, ¡ay, qué divertido está esto!, ¿no? Así. Y comiéndose el pan, o sea, el pan con el jarabe dulce y su cafecito. Y nunca volteaba a ver a la chava. Y la chava así como que estaba desesperada, así de que, oye, voltea, que ya nos trajeron la nota, ¿no? Ya paga, ¿no? Sí, así. Y de repente la chava se vio más inteligente y dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y esto que le estoy diciendo no es que yo estaba así que, oh, estoy viendo toda la historia, era de puro un segundo voltear y seguir platicando acá con Marte. Marte ni cuenta se dio. Estaban al lado de él también, ¿no? Sí. El punto es que va la chava, regresa del baño y él seguía con su celular así frente a su rostro, así literal, no lo tenía alejado, no tenía abajo, enfrente de él para no ver la cara de la chava y hacerse el menso de que no veía, así, yo no volteo a ver el ticket, no existe, ¿no? Así, prácticamente. Entonces llega la chava y así como que, y el señor le dice, mira, o sea, algo le muestra el celular y ella, ajá, sí, está divertido, ¿no? Y ya vuelve y sigue viendo el celular. Entonces la chava saca dinero, saca una tarjeta y lo pone ahí en el ticket. Así como que pues no va a sacar él. Y él sigue viendo videos así, o sea, parecía chiste. Dije, ¿qué onda con esto? Porque aparte pues se veía que como que lo está haciendo a propósito, ¿no? Sí, obviamente. O sea, no volteó a ver el cheque, o sea, ni una sola vez. Y entonces la chava así como que, ah, no, vamos acá, vuelve a meter su tarjeta a su bolsa, lo mete, y yo, ah, caray, ahorita le va a decir algo, ¿no? Yo siguiendo comiendo acá, platicando con Marte, y de repente otra vez faltó de reojo, y ahora saca billetes, así como diciendo, voy a pagar mi parte, ¿no? Es lo que yo pensaba. Uh-huh. Y pues en eso pasaban también los meseros, ¿no? Pero pues no veían nada, pues no se llevaron nada. Al final de cuentas termina pagando la chava. Toda la cuenta. Así fue. Y el chavo ni siquiera las gracias le dio. Siguió con el celular, No, tal vez son coworkers. O es sea, lo que me dijo. Ajá. Trabajan juntos o algo, no sé. Pero, bueno, ¿cómo haces eso? Pues como cuando ya tienes la experiencia de hacerte el güey, ¿no? O sea, yo me quedé con la ilusión de que eran un date. Y después por la hora que me dijiste tú, no, a lo mejor son pues compañeros de trabajo, ¿no? Ajá. Y el caso que nunca vamos a saber. Y dije, si fue un date o si fue de coworkers la comida, la chava ya nunca va a volver a salir con este compañero de trabajo o con este date, ¿no? Pues sí. No, y con justa razón. Y pues obviamente no sabemos ni qué se decía, ¿no? No, yo no sí veía que... Sí, que el güey estaba en el celular así como que ignorándola. Y yo así como que, pues entonces ¿para qué vienen a un restaurante si no van a estar platicando, no? Sí, porque Marta ya empezó a ver cuando yo le dije, checa la pareja, ahorita te cuento. Ahí ya la chava ya había sacado la tarjeta, ya la había metido y ya había sacado dinero. Entonces prácticamente le tocó ver el final a Marte, pero no vio que se fue al baño, que regresó, que el señor seguía en el celular. Y nada de nada. Sí, está cañón eso, ¿no? Está muy cañón. ¿Qué otras historias nos han pasado? A mí me encanta, o sea, a veces a nosotros nos pasan historias y después las contamos, ¿no? Que nos dan mucha risa, como la del Win, la del dinero, de la tarjeta que nos comió todo nuestro... Vaya que sí. El Win que nada más, bueno, tú porque querías que le hablara con alguien, ¿no? No, pues no sabíamos, o sea, cómo se había ganado, se había comido nuestro billete. Y tú querías saber cómo, las instrucciones o algo. Yo te pregunté a ti, y tú fuiste, a ver, por favor, venga para acá. Casi obligando a la de la región de juegos o de maquinitas que viniera a hablar con nosotros para explicarnos qué había fallado. ¿En qué había fallado, Yane, para no ganar nada? ¿Cómo era posible? No, y se llama la supervisora, después no sé quién más. Eso que, casi no, es que mientras más gastas, más posibilidad ganar. Y yo, no, en serio. No, yo lo que quiero saber son cuáles son las instrucciones para saber jugar. Si ha ganado algo. No, pues no ganó nada. No, yo, ok. Pero las instrucciones, no, es que no sé. Ya como que dices, ok, ya. Está de más. O sea, de que se pueden pasear y actuar muy profesional, lo hacen. Sí. De que realmente están ahí para ayudar, no están ahí para ayudar. No, pero lo más sorprendente de toda esta historia fue la dinámica que se dio, que yo me fui en cuanto él llama. Dije, no, qué pena, voy a darme acá un paseíto, volteé a ver de lejos todavía, así, ¡ah, caray, ya vino la supervisora, me voy más lejos! Antes, no, y nomás veía las... Ese día Steve Wynn que bajara a contarnos por qué. Yo así como... ¿Por qué estaba fallando su casino? O sea, su casino tiene algo malo. Hace que la gente pierda dinero. Ay, no, la verdad es que ese día nos la llevamos riendo de esa historia. Sí, no, esa y la despelucada de $7. Ah, ese fue en... Ese fue ahí también. Me acuerdo que... Sí, esa ya la hemos contado también. No sé si la quieras contar. No, nada más el chiste rápidamente es que estamos... en el Westgate y estamos llegando, ¿no? O nos acabamos de registrar y subir y bajar. Era la noche. Y bajamos a ver quién estaba jugando, qué estaba pasando en el casino. Y había una persona de México que estaba jugando y estaba jugando con mucho dinero. Y apostaba y apostaba y ganaba y ganaba. Y tenía una técnica, ¿no? Y tenía una técnica, no sé cuál. Y entonces, no sé, ¿y ustedes juegan? Sí, pero ya jugamos, ya... Ya perdimos. Ya nos despelucaron. Ya nos despelucaron. Y era me dijo, pues, ¿cuánto perdieron? Digo, 6 o 7. ¿Y cómo le está apostando miles o 100? $2,000. Sí. Pues realmente pensó que yo decía 7,000, ¿no? $7,000. O sea, mínimo 7,000. Y éramos $7. Pero no especifiqué. No dijo que habíamos jugado, porque llegamos sí. Y traes cambio, pues $7, vamos a las maquinitas. Sí, es que cuando uno se sienta en las mesas, sí puede perder bastante dinero rápidamente, ¿no? Sí. No, aparte, para los que no saben, a los que tal vez no han tenido la oportunidad de ir a Las Vegas y piensan ir, si ustedes juegan, aunque jueguen en las maquinitas, les dan bebidas gratis. O sea, para los que les gusta la cervecita gratis o cualquier otra bebida, pues jueguen con $10 y tienen... Tengan 4 cervezas. Ya. Pero para los que no toman cerveza también están el agua y me imagino que otro tipo de bebidas, pero yo pues siempre pido agua, ¿no? Ajá. Entonces son gratis para cuando vayan a sus vacaciones, para que sepan eso, ¿verdad? Que mucha gente no sabe, ¿no? Sí, a veces pues les das $1 o algo. De propina, sí. Pero a veces es difícil porque si no les das el dólar, entonces ya no van tan seguido a darte bebidas. Pero si realmente se quieren ver baratos, pues no le dan nada, ¿no? Porque uh-huh. Es el trabajo de ellas, de las personas que te traen las bebidas. Sí, y es que como que no discriminan, porque a veces dicen, ah, el más elegante, y no les dan. Y ven a uno que anda así como todo en fachas y resulta que son los que traen más lana, ¿no? Sí, entonces les tienen que dar servicio a todos. Y aunque estén jugando en las maquinitas, dicen, no, pues tal vez nomás se hacen para divertir, pero sí traen dinero, o sea. Y es que realmente, pues, la gente borracha, pues, apuesta más. Entonces, pues, les conviene. A largo plazo, cuando ya estás bien pedo, pues, ya no apuestas tan bien. Quieras o no, te empieza a valer más madre el perder una cierta cantidad de dinero. Yeah. Pero bueno, el chiste es que

7:27, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de las historias después contadas. Después de que pasaron las cuentas, y es cuando tienen más saborcito. Sí. ¿Te acuerdas los saltamontes bailadores? Bailarines. Oh, en Las Vegas. En Las Vegas, sí. Siempre buscábamos al venadito, no sé qué, era el pasito del güey, el otro era saltitos. Los chapulines, te decía yo, ¿no? No hay tantas historias, ¿no? Sí, muchos de Las Vegas, ¿no? Muchos de Las Vegas. Porque cuéntales que lo que hacíamos antes era ponernos en un Starbucks, comprar un café sencillo, tal vez un algo de comer, y ponernos a ver gente. Sí. Que llegaba o que se iba. Sí. Son historias, o sea, que obviamente vienen de nuestra mente, ¿no? Que decíamos, mira, esta pareja, vienen de no sé qué. Sí, después había una gran reunión de gente que se dedica a levantar pesas. Deporte. Había muchos fisiculturistas. Nos tocó varios años que decíamos, no manches, muchachitas, así que le veías el rostro, jovencitas, y bien, pero bien fuertes, ¿no? Así totalmente músculos. Parecían hombres más que el cuerpo, que... sí, está cañón, o sea, de cómo pueden ganar tanta masa muscular. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y mis respetos para esa gente. Una vez vi la historia de una persona que no recuerdo su nombre en YouTube, que hace comida keto, ¿no? Y que es muy simpática y que de hecho creó unas tortillas keto y que saben como tortillas de maíz y que hacía como los taquis, por ejemplo, uh-huh. De gente que le gusta la comida chatarra, pero sin ser chatarra, ser saludables, o sea, uh-huh. Y se hizo su propia marca de esas tortillas y de esos taquis y la cosa, ¿no? Pero ella había sido fisiculturista y, yeah, okay. Y o sea, como que entre eso se da ese tiempo también para seguir. Y entonces decía ahí, o sea, ¿cómo era su alimentación? Comer puro caldito en unas no sé cuántas semanas, o sea, caldito de verduras, de pollo, o sea, mucha proteína, y no comer nada más. Nada más para poder tener esa cinturita y toda esa cantidad de músculos. Y dices tú, wow, o sea, para hacer una presentación de fisiculturista, dices tú, yo me muero de hambre, ya no podría. Sí, no, y aparte pues tienes que verte bien, bien asoleado, ¿no? O asoleada. Ah, que los pintan, ¿no? Si no se asolean, sí, se pintan. Y realmente pues en para algún que momento se vean pues más ya los se músculos. Ven demasiado, como que demasiado. Pero ella misma decía, y muchos que también he visto así, que de repente en entrevistas, que no podrían sobrevivir un humano, o sea, comiendo así, o sea, que tienen que hacer su descanso y volver a comer, pues, nutritivo. No es que no coman nutritivos, pero le faltan muchos nutrientes. Sí, pues me imagino. Pues tú anduviste con una fisiculturista. Sí. ¿No te tocó, no te tocó cuando la presentó? Miss Utah. Wow. Pero pues creo que era teen o algo así, no sé, cuando fue. Okay. Pero bueno, el punto es que sí, pues sí se le veía bastante músculo. Ajá. Y sí era impresionante que ya estaba empezando como que a perder su feminidad. Realmente era curioso, ¿no? Porque pues muchas de ellas se meten a eso para verse bien. Ajá. Y terminan totalmente asociadas con esa adrenalina o con lo que les inyecta el estar pues cargando pesas, y básicamente esa es su vida. A mí me gustan las pesas, pero también a veces cuando vas a tomar tus sesiones, ¿te acuerdas cuando tomaba los videos de cardio y con la pesa de la chava uh-huh. esta? Entonces ella misma decía, ¿no? Para que no se te haga la espalda así, o sea, más grande, pues tienes que hacer este tipo de ejercicios. Pero si quieres así, o sea, que te crezca, o sea, tienes que hacer esto y decir, ¡ay, caray! Y eso es lo que usualmente muchas hacen, sin saber, ¿no? Que por eso está haciendo la espalda como que ancha, ancha, y los brazos más como más masculinos, como tú dices. Sí, realmente, pues, ¿quién quiere salir con una mujer así? Bueno, ¿no? Hay gente que sí. Sí, o sea, pues, era lo que veíamos en Las Vegas, era esas mezclas de uno joven, fuerte, con la señora que se veía que no era parte del mismo grupo, pero pues lo mantenía de alguna forma, o el clásico, una chava guapa con otro mamadísimo y grandote, que nadie le metía, nadie se acercaba porque pues, el puro miedo, ¿no? Anda en burro. Sí, hubo 2 años, ¿verdad, Marta? Que no solamente en ese hotel, ahí porque como que hacían, ahí tenían sus convenciones y me imagino sus concursos. Pero ¿te acuerdas que después nos cambiábamos de hotel, que estábamos en el Wynn y que también, o sea... En el Wynn también. Sí, llegaban, también. Como y, que era la fecha. Sí, fechas. O sea, que decíamos, no puede ser, o sea, yo me sentía así toda cohibida, así toda femenina de bilucha cuando veías las mujercitas o las muchachas, o sea, tan fuertes. ¿Qué dices tú? ¿Qué es, así es la moda ahora? ¿Así debe de estar uno? Sí, o sea, no sé, es cuestión de decir, ¿qué se te hace más normal? Yo creo que hay épocas, ¿no? Que sí, pues me imagino que como esa época que vimos 2 años seguidos, gente no solamente en el hotel, sino que entre hoteles, o sea, caminando normal. Sí, o sea, era así como que la moda en ese momento. Sí. Pero bueno. O a lo mejor era un mundial y ni supimos. Sí, tal vez. Y pues en Las Vegas pasa de todo, ¿no? Ves a gente muy rica perder la camisa. Ves a mujeres que se creen muy glamurosas, de repente borrachas y teniendo que cargar una a la otra porque ya no pueden con los... Descalzas. Con las zapatillas. Ves cosas, obviamente, las competencias de carros, a ver quién tiene el carro más lujoso. Y bueno, obviamente te puedes los pasar... Los sugar daddies con las jovencitas. Sí, te puedes pasar todo el tiempo en el casino o puedes disfrutar de tu cuarto y simplemente estar viendo tele y disfrutar pues el show desde lejos. O la comida. Pues ver las fuentes, ver las el baile de las fuentes, ver la, ¿cómo se llama? La esfera, cuando la iniciaron. Sí, ya. Nos tocó ver de todo, ¿no? Sí, nos tocó ver a Superman y a Batman. Oh, eso fue como en el 2000. Los apestosillos. Ay, sí. Nos tocó ver unas Flamingo Girls. ¿Te acuerdas el show de los piratas? Estaba padre ese. Está muy padre. Nos tocó muchas cosas que ya no están. Ya no están. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo va pasando? Otra época. Va pasando así de moda o simplemente la gente... quiere pagar más porque los entretengan. Pues también hemos ido a unos shows increíbles. Que obviamente, o sea, para la gente que no ha ido, pues mejor vamos a hablar de otras cosas que cuando estamos aquí en la naturaleza, cuando vamos a un parque, o hay cosas que ves de repente. Hay un parque aquí en esta ciudad donde se toman muchas fotos. Sí. Fotos de todo tipo, que la familia, que la graduación, que la amiga que tiene baby shower, hemos visto bodas, y realmente pues lo que no cambia es el fotógrafo todo estresado tratando de encontrar la luz y el ángulo y que todos se acomoden. La verdad que ese parque no necesita que traigan todas las cámaras perroncísimas y las luces, porque nosotros con un celular así chafita nos tomamos unas fotos increíbles, ¿no? Sí. Pues yo creo que es el miedo de perder alguna de las tomas, ¿no? Yo creo que es por eso que es mejor tomar muchas con diferentes cámaras y encontrar las mejores. Pero pues hemos visto también a gente totalmente dormida, que no sabe ni qué pedo. O sea, hemos visto de todo, los patos. Cómo se eleva el caudal del río. O sea, hay muchas cosas que se ven en ese parque. Cuando íbamos hacia arriba, que había gente que se iba de novios a esconderse ahí por los arbolitos a besarse y a fajar. No, sí, eso no está bien porque... Pero lo hacían. Sí, pero hay un parque y hay muchos niños, o sea, ya estoy, yo opino como pero por tía, eso ¿no? cuando se subían no, también ahí abajo, o sea, en el pleno este, donde está el río, nos tocó ver a parejitas ahí, chamacos calenturientos. Y bueno, ahí en Barnes & Noble, ¿cuántas historias no nos hemos echado? Sí. De gente que llega, las vemos, las escuchamos un ratito y ya. Como que agarras un dos, tres, cuatro cosas que dicen. Dices, esto le están poniendo. Una vez encontramos a uno que está hablando con su amante, ¿no? ¿Cuándo fue eso? El señor estaba hablando con su amante y le decía que su hija y que su pareja ya las tenían hasta acá, que no sé qué. Y él como que no podía hablar, no me acuerdo por qué no podía expresarse tan libremente. No sé si porque él sabía que estábamos escuchando, ajá, quién sabe. Pero nada más bueno, las historias abundan en ese lugar. Había dos señoras que eran francesas, que las hemos visto desde años y años y años. Para ser exactos, 2007, 2008. O sea, 2008, son muchos 2008. Años. Wow. O sea, son 12 y 17 años. Nada más vemos a una ahorita. Sí, ya como que la otra murió. La hermana. No, yo creo que se regresó porque ella llegó después. O sea, yo pensaba que vino de vacaciones, pero ya después la vimos muchos años y dije, pues no. Sí, es curioso cómo uno se va haciendo de percepciones, ¿no? Y a veces, fíjate, qué curioso, ¿no? Pero nos topamos con gente como las francesas. Al Patricio. El turco. Al turco que no hablaba turco. Que siempre hablaba con Patricio, un amigo argentino. Y no sabíamos cómo se comunicaban porque ni uno de los dos hablaba inglés. Y no sabíamos de qué hablaban. Hablaban inglés raro. Propio inglés cada uno. Estaba muy rara. Y después nos dice el amigo Patricio, que era súper amigo del otro. Y me dice, pues le traje una turca. ¿Y qué te dijo? Pues que no sabe qué idioma habla porque no le entiende el turco. Y nosotros, no, pues con razón hace sentido, ¿no? Sí, y este señor se parecía a un actor de Hollywood. Y cuando yo le decía que se parecía a ese, se enojaba, se encabronó. ¿Sí? Sí, o sea, no sé por qué tiene tanta aversión a que le digan eso, no sé. Pero ya después de eso, como que ya más de lejitos me la llevé con ese señor. Sí, o sea, porque... No, por eso entendía. No, porque, bueno, tal vez no, quién sabe. Pero bueno, yo creo que sí me entendió. Quién sabe. Y bueno, así como esas historias, pues hay muchas que no sabemos qué está pasando. Y ustedes nos podrían decir, no tienen ni idea de lo que dicen. Y sí, estarías totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no sabes. Estás con la imaginación abierta a lo que está pasando. Y si lo que nos sobra es imaginación, por lo menos a mí. Sí, sobre todo cuando ves parejas. Ya. Te haces no, cuando historia. Estás en una reunión y de repente que hay tanto material, hace cuenta que mi mente está, como tú dices, ¿no? Grabando. Hubo una vez que nos reunimos con mi hermano hace 2 años ya, ¿verdad? Uh-huh. Va a tener más o menos, ¿no? Sí. Y fuimos con unos amigos de mi hermano. Y pues no les paraba la boca, o sea, peor que nosotros. O sea, cuando decimos no les paraba la boca es que hablan mucho, ¿no? Y rápido, y al mismo tiempo. En español, y todos. Con un acento particular. Así como si te suena ametrallando, así como si fuera un paradón, así. Pero, o sea, no vamos a hablar. No vamos a hablar de eso para no. Pero lo chistoso era eso, recibir. Sí, o sea, a mí, la verdad, a mí no me para la boca. O sea, soy muy parlanchina. Yo estaba callada. Todos estábamos ahí nada más. Estábamos observando así como si fuéramos los jueces, los jurados. Pero lo más curioso. Para que vean el grado al que he llegado o que han llegado mi familia, o sea, mi esposo y mi hermano, que yo llego al carro, después se sube mi esposo. ¿Qué fue lo que me dijo mi esposo? Le dije, estás grabando, ¿verdad? Y para los que no saben grabar es cuando hace ese ruidito. y había hecho un ruido en particular, algo así como... Pues mi mente... Algo así, y nosotros, ándale. Ese. Nosotros, los dos, ya lo está. Hizo así como... Ya delante. Está, ya está grabando porque lo acabas de hacer el otro, y entonces ya estaba copiando hasta el ruido que hacía. Entonces dijimos, ya está. Y fue lo primero que le dije, y también lo primero que dijo el hermano. En cuanto llegó después de él, se sube y me dijo, estabas grabando, ¿verdad? Y yo, ¿cómo es posible que los dos me hayan dicho lo mismo? No puede ser. Y pues sí, después llegamos y cuento toda la historia, todo lo que pasó, y estaban ellos, pero muertos de la risa, o sea... Sí, de que no puede ser que cada detalle, que los ojos, que el tono, que lo que decía. Sí, y es que tenían un acento muy particular y obviamente eran varios acentos, no nada más era un país, o eran varios países. Uh-huh. Y entonces el obtener la combinación perfecta de cómo decían estaba difícil, pero al mismo tiempo cuando te sale, pues es chistosísimo. Y me acuerdo que por mucho tiempo le seguiste haciendo justa la imitación, sobre todo a uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues material como decimos aquí, se recicla y se usa. Sí, bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Venga, todo, venga. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 48 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Qué lástima que no podamos decir tantas historias, Marte. O sea, el contarlas aquí es como sacarte del closet a ti. Sí. Te estás sintiendo, pues no sé, invadida en tu privacidad de contarlas. Ah, no, las que han salido, pues adelante, ya, adelante. Pero hay otras que tú sabes que hay no otras podemos contar. Como la que acabas de contar. No, no, no, no sé, contar, no hay. Ajá. Porque ahí hay cosas que cuenta Venus cuando estamos en algún lado y nada más me hace los ojos. Ya sé que ya que está tratando de decirme a ve para que después te cuente, porque ahorita está pasando algo chistoso. O algo que te voy a contar, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando está la persona ahí y no quiere que ni siquiera me mueva 2 centímetros. Porque... Ah, es que no sabe. Por aquí vamos a contar esas historias después contadas. Marte, si le dices, no voltees, ¿quién? ¿A cuáles? O sea, no. Que no digas nada. Claro. ¿Quién? Y le digo, no, sí, con esa vocecita tan angelical, ¿no? Que nadie te escucha, ¿no? Yo sería el espía perfecto, porque ni se dan cuenta que estoy. No, ahí. Claro que o sea, sí. Es como si fuera una mosca en la pared, no se dan cuenta. Soy una mosca parada en la pared. No parece. Sí, o sea, no se dan cuenta que estoy ahí, por eso tengo esas técnicas. No, claro que se dan cuenta. Una vez, hay una chava que está en Barnes & Noble. Uh-huh. Y digo, esta debería de mandársela a Alan, porque está hablando con Alan. Uh-huh. Vente y está una chava y yo creo que es de tu tipo. Uh-huh. No, que manda una foto. Ay, no. Puta madre. Ahí eres stalker, ahí te van a... No. Paso, el típico, así como el la novela que ves, así que está tomando. Ay, no. Y cuando le hago a click, que suena. Pinche flash. Y yo, no tragas. No, ay, eso no se hace, Marte. Ay, todo para que... Ya. El punto es que sea. ¿Y cuándo fue eso? Hace mucho. Muchos años. Mucho. Ya te imaginarás, pues ya más de por lo menos 20 años más. Wow. Qué curiosa cómo pasa la vida, ¿no? No, ahí está el discreto. El discreto. De detective no, definitivamente no. En cambio yo sí podría ser una detective. No, lo chistoso no. Es que obviamente, si te vas a poner a hacer cosas de espía, pues no haces eso con la cámara, ¿no? Pero bueno, no tienes la experiencia. Tienes hasta que lo intentas la primera vez. Como la vez que te caché también hablando de Barça Novo. Que te caché que habías ido antes, que dejaste tu bolsita con un plátano y un. Y Marte, así como. Quedó aquí. Y yo, así como que volteando a otra parte, pero viendo así Marte volteando, ¿me está viendo? No, ahorita como agarro esta bolsa para que no se dé cuenta. Y lo hice pensar que ni cuenta me di, agarró su bolsita, la escondió. Y cuando ya salimos de Barça Novo, ¿y qué onda? ¿Qué te dije? Ya agarraste tu bolsita, ya que habías olvidado. Ya habías llegado, ¿verdad? No, ¿por qué? No, y aparte la babosa de la cajera. ¡Ah, de vuelta! Y volteando rápido. ¿Sí? No. Pero él volteó a ver si yo la estaba viendo. Yo así como que, no, yo estoy acá en el celular. No estoy escuchando ni viendo nada. Y es que antes del trabajo me quedaba directo antes de llegar a la casa del Barcelona, entonces pasaba. Y a Venus como que le daba así como que FOMO. Lo que pasa es que también vivíamos cerca, pero del trabajo de él a la casa, pues le quedaba más cerca a él. Y entonces yo decía, o sea, fue antes y no me llevó, no me invitó, ¿no? Se la hacía de show. Entonces era algo chistoso. Muy chistoso. Todavía me acuerdo de la bolsita de Smith con su platanito y el cargador de la... Y es que me mandaban con mi lunch al trabajo. Siempre. Siempre. Y una vez te dijeron, tu querido amigo, cuando trabajabas en Frito-Lay, te hacen lunch, porque estás recién casado, pero espérate unos meses. Todavía me acuerdo de eso. Algo así, sí. Ay, mira, ahí casi 19 años después y sigues. Sigo recién casado, ¿no? Lunch. Y bueno, pues para los que no saben de qué se trata el tema, es estas historias que se cuenta una pareja o un amigos. Grupo de amigos, de cosas que pasan. Me ha pasado con gente de primaria y secundaria que conozco, que tengo en un chat. Que hablamos de unas cosas y nos cagamos de la risa porque nos acordamos de cada tontada que hacíamos. Ajá. Que en ese momento era como que, wow, qué padre, o sea. Lo máximo. Lo máximo. Pero ya cuando lo cuentas, dices, qué mensos éramos, o sea, las cosas que eran importantes ya no son tan importantes. Pero pues en ese momento sí era así como que... No sé, cuando te dolía el corazón, por ejemplo, de que una chava que no te quisiera o que te cortara o que te dijera que no. Ajá. Que no quería ser tu novia, obviamente. Yeah. O sea, había muchas situaciones así en esa escuela porque era una escuela de niñas bien. Uh-huh. Y pues para sacarlas a pasear tenías que tener lana, o sea, tenías que tener, aparte de verbo y cara, pues tenías que ser bueno con la lana. Entonces era difícil para alguien que no tenía los recursos de esas personas que iban a la misma escuela invitar a estas personas. Entonces la otra vez me estaba acordando que una de las más bellas de la escuela me invitó a salir y yo le dije que no podía porque tenía que pedirle permiso a mi mamá, pero realmente la verdad es que no tenía nada de dinero con qué ir a la fiesta. A la cita. Ajá. La cita. Okay. O sea, no era una cita nada más nosotros, pero era un grupo. Y era una niña que vas a llevar a una nieve, ¿no? Estamos hablando de niñas nice. Y vamos a llevarla al chas, en ese momento, las hamburguesas del momento. Entonces, pues me la pelé, pero pues eso que dices, no era la chava la que le tiraba la onda en ese momento. Ajá. Y pues se sintió así como que liberador decir, bueno, pues me pidió, ya con eso ya tengo, ¿no? O sea, no estaba... Soy codiciado. No quería yo salir con ella. Ajá. Porque yo pensaba más en la otra mujer. Ajá. O chava. Ajá. Y curioso, ¿no? Curioso como en la vida que a veces cuando no quieres, ahí es cuando... ¡Ahí está! O cuando te pasa que ya te gusta alguien y de repente las que te gustaban también, tal vez estaban en clasificación B, C, D, de repente te tiran la onda ya cuando andas con alguien, ¿no? O andas quedando con alguien. ¡Ándale! Eso es muy de mujeres. Y de hombres también. El pelearse a alguien también cuando ya no lo pueden tener. Es que en las mujeres como que se nos hace un poco interesante. Entonces sí era interesante, ¿no? Oh, entonces me gusta a mí también. Y los hombres son más como más gandallas, ¿no? Así de que se van directo de quieres ser mi novia, aunque ya andes quedando con otra. ¿O no? Pues es el ganón, el tipo yo llegué primero, ¿no? O sea, el llegarle antes significa eso realmente, ¿no? Uh-huh. Que estás marcando territorio. Como los perritos. Uh-huh. Pero bueno, así las historias de hace mucho tiempo dan mucha risa. La más reciente, vamos a contar de, por ejemplo, de Chango Marango. No, de Chango Marango, más reciente. Reciente de hace una semana, dos semanas. Hace una semana, dos semanas, ¿no? Tres semanas. Okay. Estábamos en la misa, entonces yo iba con una falda larga. Ah, y traía unos zapatos bajos, pues que ya no estoy usando ahorita tacones. Y entonces yo le dije a mi esposo, parezco a una señora que van y predican un tipo de religión, no voy a decir cuál, pero muchos han de imaginar los que traen el librito y que llegan a las casas, y muchos en México por lo menos les cierran la puerta y se van y se esconden y dicen, cállese, shh, no digan nada, porque ahí vienen. Entonces están, ya puede hablar, ya, parece que te escuchan así, están ahí. Es así como Quiet Place. Sí, lo chistoso es que no pueden ni siquiera quedarse calladas 5 minutos porque ya quieren hablar. No, y parece que tienen superpoderes, ¿eh? Eso es verdad. No se van, o sea. Pues así pasa. ¡Señora! ¡Buenas tardes! ¡Venimos predicando! Nadie quiere abrir. Nadie abre. Hasta vamos así de puntitas y de puntillas. Pero bueno, entonces, en la misa. En la misa. Estoy viendo a Venus así. Espérame, estamos sentados. No, te dije, yo parezco. Y de repente había una señora ahí. Sí, pero yo le dije, parezco de tal religión y tal. Ajá. ¿Por qué? Ay, Leo, te voy a explicar. Cuando vienen estas mujeres, traen este tipo de vestimenta. Y entonces nomás me falta el librito y tocar las puertas y la. ¿Pero por qué? Y luego después agarró la onda. Llegamos a la misa y se para al lado de nosotros en la banca, o sea, pero ella parada porque iba a hacer algo de anunciar o leer. Anunciar, no sé. Y traía una falda larga con unos zapatos igual que yo y traía un velo en la cabeza. ¿Y qué fue lo que me dijo Marte? ¿Qué te dije? ¿Te hablan? Te hablan los de tu club, ¿no? O algo así. Que, a ver, me dijiste, ¿cómo le hago para convencerla para que se cambie de esta religión? Y yo, ¿qué? Y vuelto, ya agarró la onda, ya supo exactamente lo que le decía. Pero éramos, pues ahí es la misma religión, o sea que no era esa, pero pues también andaba vestida como yo. Y venos carcajeándose en plena misa. Y pues este demonio que me dice esas cosas ahí. Pues sí, es como, ¿no? Seinfeld, que cuando pone el pez. Sí, ándale, igualito. Pero eso fue creo que los más recientes. Bueno, no, ahorita que hablamos lo más reciente, pues no lo podemos decir. Eso de lo que pasó ahorita. Sí. Sí, no. Estuvo chistoso. Lo chistoso es que cuando las personas mayores tratan de interactuar con la tecnología, a veces los resultados son trágicos. No trágicos, pero chistosos en que no saben cómo se usa algo. Y la forma de explicarlo es repetir lo mismo que piensan que ya explica lo que están diciendo. Pero bueno, sin hablar más del caso, porque si no, ¿te va a salir? Va a seguir hablando de esto y ya saben que no es muy prudente que digamos. Entonces, yo no soy prudente. La verdad es que ahorita estaba antes de empezar el programa, por eso sacamos ese tema. Porque de veras, estabas botando de la risa. Se me movía la panza como los gurús así de la risa. Sí, no, y es que éramos de 53 para arriba, ¿no? Ahora sí que yo era el más joven. Imagínate. Yo no estaba ahí, pero viene y me cuenta la historia y pues... Y bueno, es difícil. ¿Cómo me lo perdí, no? ¿Cómo me fui a perder? Sí, no, porque para tercos esa era la reunión ahí. Terco 1, terco 2. ¿Quién tiene la razón del terco 3? Y la medalla fue. Alguien se tenía que ganar esa medalla. Ese día, ahorita se lo buscó alguien y se la ganó. Se la ganó. Y bueno, las cosas que después se entera uno, ¿no? De cosas que pasan. Cosas que son chistosas, pero desde afuera. Ajá. O sea, hay cosas que son dolorosas hasta que te pasa algo chistoso con referencia a ello y ya te puedes reír de eso, ¿no? Y es cuando te das cuenta que ya se pasó el tiempo de sufrirlo, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas que vivimos, o sea, pueden ser ustedes amigas, amigos, ¿no? Y de repente, ¡ah! Le tengo que contar ahorita esto, ¿no? Por ejemplo, también ahorita que fuimos a la tienda, que le dije a Marte, fuimos algo para comer. Dije, voy por unas bebidas, dije, porque no quería hacer mi bebida que usualmente hago, ¿no? Y cuando iba caminando, o sea, escuché que alguien ahí silbó a alguien de ahí de la cocina, no sé. Y yo así como que... ¿Te silbó a ti? Sí. Para que sepa. Sí, así, o sea, como el típico... Yo no estaba ahí, entonces no escuché. Típico coqueteo de sí. latinos, ¿no? Ajá. Que se dan los latinos nada más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces dije, ahorita Marta se escuchó venir detrás de mí, ¿no? Y dije, no puede ser, o sea, estoy embarazada, traigo la panza... Pero no iba caminando de esa en esa dirección. Sí, entonces. me cansó ver el perfil y girarme, sí, pues. Y yo creo que eso es lo que notó, más que nada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues faltan las historias del lobo, ¿no? Porque sí, pensé que iba a llamar el lobito, sinceramente. El lobo tiene unas historias, y las historias que hemos vivido con él, por ejemplo, las de Las Vegas, cuando nos casi nos dejan al desierto. No, deja sin tú. Sin gasolina. O sea, solo para llegar a manejar un pinche Lamborghini. Me valía la pena. Para él, sí. Para él, sí, para nosotros no. Pero nosotros ni siquiera entramos a verlo manejar. Tuvimos que irnos. Sí, entramos al encontrar final, una... tomarle foto. No, fue de al lado, porque ya estaba cerrado el lugar. Okay. Sí, no, por eso llegó así, porque nada más así llegaba. Pero nos dejó a la mitad del desierto y sin gasolina. Fíjense que ese es el estrés que tanto Marte como yo no queremos en nuestras vacaciones. De decir, vamos a ir ahorita a última hora o hacer esto. Creo que detestamos eso, ¿no? Sí, no. Por más fregón que se vea el evento, no vale la pena. O sea, nosotros... O sea, tener que ir al calendario de alguien más, no. No, o sea, deja tú eso. Y al calendario de alguien más. Es como, si nos levantamos tarde, ya fuimos a desayunar, descansamos y hay algo ahí, vamos a ir. Pero somos ya anti-organizados así, porque los primeros años sí lo hicimos. Sí lo hicimos los primeros años. Y después dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Estás descansando. Y la verdad, créanme que se disfrutan mucho más las vacaciones. Sí, sobre todo si ya llegas y casi entras directamente a tu cuarto. Uh-huh. O sea, cuando tienes las cosas más fáciles, porque hay veces en que hemos cargado con maletas de... puta madre. O sea, un chorro, caminar con ellas es lo peor. Sí, entonces ya sabemos, nuestra técnica es, vamos, nos registramos, tenemos el número, después vamos por las maletas, tomamos elevadores y así, ¿no? Sí, o sea, poco a poco. Nos organizamos, ¿no? De, vamos a cargar las maletas y vamos a registrarnos y vamos a andar así. No, no, sí. Ya nos volvimos colmilludos. Sí, y aparte, pues, el disfrutar de que podemos tener el carro. Uh-huh. Entonces, el carro lo dejas con las maletas. No necesitas estar cargando con ellas. Se va a volver... Hasta que sí. Las necesites. Se va a volver interesante ya con el bebé, cuando salgamos. Sí, muy interesante, pero... Yo creo que nos vamos a acoplar también. Sí. ¿No? Va a ser otro tipo de viaje. Otro, más cortos, tal vez. Y bueno, pues, eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Fue... pues muy chistoso recordar mentalmente lo que sí estabas diciendo, pero obviamente es más difícil pasarlo a la gente sí, si no lo viven, ¿no? Sí, pero no lo viven. Y aparte que muchas cosas muy, muy, muy divertidas que les podríamos imitar, pero pues no está bien. No, no conocen a mucha de la gente que estamos diciendo, de la que estamos hablando. Tal vez si nos vieran en cámara y cómo se imita dirían, sí. Está en los detalles, ¿no? Sí, sí, sí. El diablo está en los detalles. Ay, no, qué feo. Pues así dice. Mm. Bueno, aquí nos llegamos al final del programa, así que, pues gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche. Repetición a las 9 de la noche. ¿Hay algo que quieras agregar para que tomen tips? Quien sea, o sea, parejas, amigos, familia, para que puedan después contar las historias así más, con más sabor. Pues no, nada más el tip sería observar más y escuchar atento a las conversaciones de alguien. Sobre todo si piensas que esa te provee una historia, ¿no? No tiene que ser exactamente la misma historia que cuentes, porque a veces es chistosa con detalles agregados. Sí, y aparte lo estamos diciendo sin evadir la privacidad de la gente. A veces, o sea, se da así, o sea, no es de que lo estemos buscando, simplemente estás al lado, volteas tantito y ya escuchas. En el restaurante también se nos pasó, ¿no? Sí, a veces la gente misma te lo dice, ¿no? Te está diciendo cosas y tú, pues, ¿y para qué me dices a mí? O sea, O la chava, por ejemplo, que... ¿Qué pasó en el restaurante? Ah, no, mejor les digo. ¿Qué pasó en el restaurante? En el Denis. En el Denis. Ya. Esa es otra historia. Le tiran el calzón. No. A menos. No. Oye, últimamente me están tirando la onda y... Pues... No. Es el brillo. El brillo maternal. Bueno, aquí ahora sí nos despedimos. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.